estaba sola. Se iluminó cuando llegaste tú. Mi corazón cambió de ritmo. Tu cuerpo se aferró a mi talla luz. La fiesta puso un canto alegre. El piano libre inspiración. Son un acorde enamorado. Rodamos por todo el salón. Era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Era una fiesta. Era la fiesta de amor. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Vete para acá a bailar al lado de la piscina. Bye. encuentras.